hacia tu alrededor. Mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor. Anoche recibió un premio que da la Universidad Nacional de Quilmes. Se trata del premio Nueva Mirada. Esto obviamente en el Día de la Mujer, una de las mujeres más emblemáticas de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país, y también, y a partir de esto vamos a revelar su nombre, obviamente, la lucha por la identidad de los chicos y la recuperación de los nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Quiero saludar esta noche, que es la primera entrevista, creo que la hacemos de Caballero Nocturno, a Estela de Carlota. Estela, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, felicitaciones por el premio, vamos a empezar por ahí. Bueno, muchas gracias. Fue realmente una sorpresa porque yo asistía justamente ante la posibilidad de que fueran premiados los muchachos que hicieron esa obra linda de con un grupo de nietos, ¿no? Uh-huh. Que ganaron realmente una de las los galardones más importantes. Pero bueno, me sentí muy mimada, muy emocionada ver ese público. Con el que comparto todo, la efervescencia de las palabras de indignación y de lucha que cada uno tuvo con el tema más específico, que es el tema de la información, uh-huh, de todo lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Sí. Así que me fui ahí como alimentada para seguir luchando. Mirá qué bueno eso. Bueno, la verdad es que hayas recibido también un mimo ayer es bueno, ¿no? En estos momentos. Nosotros cuando arrancamos el programa la semana pasada, la verdad que hicimos un raconto, ¿no?, de lo que ha pasado en los últimos meses, y a veces uno no lo puede creer, ¿no? No, es terrible. Yo te vi, digamos, es ahí. Es terrible porque nos acostamos con malas noticias, sí, y nos levantamos con otras malas agregadas. Uh-huh. Es decir, que felizmente no nos acostumbramos ni nos resignamos, que nos defendemos y defendemos al otro, nos apoyamos entre nosotros. Esa unidad tan necesaria, aunque sea individual el grupo que tenga una posición especial o una forma de actuar de ese grupo, pero después todos juntos coincidimos en que, bueno, lo que está pasando es insostenible y no hay que quedarse callado. Uh-huh. Bueno, hubo un documento muy importante, una reunión también que mantuvieron con el presidente, primero con el jefe de gabinete y después con el presidente, donde ustedes le han planteado cuestiones muy centrales, ¿no? Digo, desde la libertad para Milagro Sala, que también Obama, digamos, permitiera lo que es la conmemoración de lo que va a ser el 24 de marzo, 40 años del golpe cívico-militar. ¿Cómo están preparando eso, Estela? Bueno, nos estamos reuniendo todas las personas que representamos los 5 organismos de afectados prácticamente, y alguno más, para diagramar más o menos lo que ya sabemos que va a ser lo que hacemos siempre, la marcha, que debe ser mucho más multitudinaria seguramente este año, porque 40 años es una cifra espeluznante, ¿no? Porque todavía arrastramos tantas deudas para resolver de un tema tan doloroso. Esa marcha con la bandera enorme, las fotos de nuestros queridos desaparecidos, y la Plaza de Mayo, que pensando que como estaría presente el presidente Obama, las medidas de seguridad serían extremas, y si estaban en la Casa de Gobierno iba a ser imposible acceder, por supuesto, a cualquier calle cercana. No, evidentemente el presidente Macri en ese momento nos garantizó el espacio libre, el que vamos a tener, por supuesto, el escenario y todo lo que se requiere año tras año para leer el documento, que lo estamos preparando, estamos trabajando, porque a la vez del trabajo hay tantas cosas colaterales que resolver, sobre todo apoyar y estar junto a tantas personas afectadas. Uh-huh. Bueno, esos agravios que ha habido a las casas creo que de los chicos de Cámpora, encuentro, y también de la Cámpora y del Satela, ¿no? Del grupo de Satela y del Movimiento Evita también. ¿Puedes subir un poquito el retorno? A ver si podemos subir un poquito el retorno para que nos escuchen. No, te decía que hubo ataques a Nuevo Encuentro, a la Cámpora y al Movimiento Evita también. También. Bueno, sí. Por eso, todo esto, aunque uno no pueda ir porque no nos podemos dividir en mil, pero sí mandar el apoyo, la palabra, hacerlo público, que los medios que por lo menos quieran divulgarlo, que no son muchos, lo hagan, y que esto tome estado público con el consiguiente castigo y la investigación necesaria también. Me quedé con el encuentro que tuvieron con el presidente Macri. Me parece un encuentro desangelado, ¿no? Por lo que pude leer en la crónica, algunas cosas que escuché también de los participantes y de las participantes. Y lo que te iba, con una mano en el corazón, te quería preguntar, ¿vos crees? A ver, yo sé que ustedes van a seguir buscando a los nietos, eso no me cabe ninguna duda, hasta el último día, y creo que una buena parte de la sociedad argentina acompaña esa pelea hasta el último día. ¿Pero vos crees que bajo la administración Macri va a ser más fácil o más difícil reencontrarse con los nietos? No, yo creo que va a ser más difícil si pensamos que no es precisamente el tema de derechos humanos lo que le preocupa a Macri, ¿no? Uh-huh. Está buscando, con palabras distintas, dar conceptos para cambiar lugares, posiciones y mezclar lo que fue la dictadura cívico-militar con otras violaciones a los derechos humanos, que también hay que corregirlas y respetarlas, pero que no es lo mismo. Uh-huh. No, lo que pasa es que nosotros somos muy tosudas, muy insistentes, y vamos a seguir trabajando cada vez con más intensidad. No vamos a mermar en nuestra visibilidad y reclamo. De hecho, tenemos muy buena relación con el que es actual secretario de Derechos Humanos, Abru, sí. Que bueno, con él claramente y en abuelas le expresamos todas las necesidades de lo que es a futuro y de lo que se ha hecho, que no se borre nada y que se construya lo que falta. La relación es buena, hasta ahora podemos conversar con él todas las veces que es necesario. El presidente, creo que en esto, bueno, supongo yo que si lo hace a Bruges es parte de su gobierno, así que no habrá problemas. Pero bueno, uno nunca sabe en qué momento va a pasar algo. El tema peor, creo, que es que están cerrando dentro del Ministerio de Justicia o la Secretaría de Derechos Humanos, uh-huh, espacios que están habilitados para resolver problemas inherentes a estos temas. Claro. Están santeando gente, echando gente, y en algunos casos poniendo gente nueva que no sabe nada. Uh-huh. Y que lo peor, que los que no saben nada a veces son gente que se creen que tienen que ser severos para que los respeten, porque son por ahí jóvenes también. Y se va a atrasar mucho todo lo que es el aprendizaje, si es que tienen intención de hacerlo, de lo que deben hacer. Uh-huh. Y eso estamos trabajando para evitarlo. Se lo comentamos, hay una permanente alerta en todos los organismos de derechos humanos por estos temas. Uh-huh. A ver, otra cosa que quería consultarte y que tiene que ver con cierto desasosiego que yo veo en mucha gente, sobre todo jóvenes, que quizá no han vivido otras épocas de la Argentina y que están como paralizados ante el nivel de revanchismo político. Lo veo, por ejemplo, en muchos, las caras de muchos de los despedidos, viste, organismos públicos, ¿no? Que se para un tipo adelante, la otra vez veía que era una Secretaría de Comercio, y que los despide sin más, y que les explica que son una especie de inútiles, o que son militantes, o que no sé qué cosa. Y la cara de desasosiego que veo en esos pibes, que quizá en estos últimos 12 años lo que encontraron fue algo en que creer, un trabajo del cual recibir su remuneración, hacerlo apasionadamente. ¿Qué tenés para decirles a ellos, a esto que se enfrenta por primera vez a un Estado que te cachetea? Claro, no, bueno, en principio eso de que hay yonkis es un cuento chino, porque no es cierto. Si hay, como lo hay en todos los lugares del mundo y en la Argentina lo habrá también, son mínimas las situaciones, que en todo caso de haberlas advertido tendrían que haberlas solucionado así cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Y cuando se quiere despedir a una persona sin explicaciones, es una ofensa tan grande, es choqueante. Y lógicamente desarma a la persona, la deja, digamos, descolocada ante una realidad, preguntándose por qué. Uh-huh. Y cuando preguntan por qué, no hay respuesta. Pero además el caso patético que ha sido de ir estas personas a trabajar como de costumbre y tener cerrada la puerta y que de adentro, sin abrir, le digan: usted no puede entrar porque está despedido, y el que se lo dice es un uniformado con arma. Uh-huh. Esto es choqueante, por eso quedan ahí desarmados. ¿De qué hacemos? Porque felizmente violencia física no hay, pero sí hay mucho desánimo. Es muy preocupante el pensar lo que siente alguien que de golpe se encuentra que no tiene con qué llevar el pan a la casa, si tiene hijos con más razón. Uh-huh. Yo tengo un nieto que fue despedido, que espero y estoy haciendo todo lo posible, no por él, sino por todos, pero pongo el ejemplo cercanísimo, de cómo caen en una depresión de no saber qué hacer. Y eso que a veces los despedidos tienen, no la edad de los jóvenes, sino también muchos años, y casi algunos próximos a jubilarse, y sin más ni más los dejan en la calle como si nada. Es tan salvaje esto, tan descarnado, pero que por suerte se habla, y es público, y estamos todos defendiendo para que los reincorporen y recuperen su lugar de trabajo. Te voy a pedir algo más de carácter personal. Va, personal no para mí, digo, para muchos de los que nos están escuchando, ¿no? Vos fuiste protagonista quizá de una gesta, una de las mayores gestas que tuvo la Argentina en la historia reciente, sobreponiéndote a lo que ha sido el ataque de un Estado genocida, durante muchos años buscando a tu hermoso nieto, que bueno, que ahora creo que también está buscando a su hermoso hijo o hija, la verdad que no lo sé. Y la pregunta que te quiero hacer, vos que atravesaste tantas murallas, derribaste tantos inconvenientes, se pudiste enfrentar a tantas cosas, ¿esto va a pasar, Estela? Bueno, en la vida nada es permanente, ¿no? Todo pasa. Yo felizmente lo hice, primero porque cada uno es como es, pero tampoco estuve sola, mis compañeras, las abuelas, milagrosamente seguimos juntas, somos cada vez menos, pero justamente esta unidad que tenemos, cada organismo en su grupo y que estamos vigentes, nos permite unirnos. Estamos deliberando en estos temas, en estos días y ahora permanentemente, sobre estas situaciones, sacando conclusiones. Y como hay un respeto internacional por nosotros, justamente por lo que vos estás diciendo, que no es una cosa de valentía ni de ser excepcional persona, sino es un compromiso de amor, compromiso de ciudadanía, el consenso mundial que tenemos es enorme. El mundo nos está mirando, lo que se hace acá se está sabiendo, y eso también va a repercutir en cambios inexorablemente. Por eso hay que seguir moviéndose, hay que seguir hablando y dialogando con todos, aunque no nos guste verles la cara, porque se siembra, y siempre que se siembra algo prende, alguna semillita sale, y es una forma de horadar la piedra. Gracias por la esperanza, Estela. Muchas gracias. No, por nada. Y felicitaciones por el premio. Gracias a ustedes y muchas felicidades en este espacio. Bueno, sabes cuánto te quiero, ¿eh? Yo también, Estela, te quiero muchísimo. Y gracias, como siempre. Chau, un abrazo. Beso grande a toda la familia. Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo. ¿Qué más? Abuela, ¿qué horas son? Serán las horas de las campanadas que anuncian esta vez esperanzas, que el viento a las tinieblas disipó, el viento que hasta ayer jamás soplaba en nuestra dirección, el viento que esperabas a la hora señalada que indica tu reloj. Caballero Nocturno, por Del Plata.